Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. Se cuenta que el joven Samuel escuchaba una voz que lo llamaba, y cada vez que escuchaba esa voz, se levantaba y iba hacia el sacerdote Elí, creyendo que era el sacerdote Elí quien lo llamaba. Y él le decía: yo no te estoy llamando. Y eso significa, y son varias veces las que ocurre el mismo hecho, lo que nos está queriendo indicar, que fueron muchas las veces, son muchas las veces en las cuales Dios nos llama en lo cotidiano de nuestras vidas. Y a veces vivimos en un plano tan material que creemos que esas voces pues pueden ser del gato, pueden ser del vecino, pueden ser de los árboles, del viento, pueden ser voces de los animales, pueden ser hasta un fantasma, porque hasta eso a veces creamos en nuestra imaginación. Pero el toque de la fe es creer que en los signos cotidianos Dios también nos habla. Lo que ocurre es que eso requiere en muchas ocasiones de nuestra vida que alguien nos eduque, y eso es lo que hace el sacerdote Elí. Le dice a Samuel: la próxima vez que tú escuches una voz o veas un signo, porque son muchos, porque está repetido, cuando algo está muy repetido en la Biblia, por ejemplo 70 veces 7, no es que te vas a poner a multiplicar con la calculadora 70 veces 7, significa que siempre es una cantidad inmensa, ¿no? Que no se contabiliza. Pues lo mismo ocurre aquí. Le dice el sacerdote Elí: cuando vuelvas a escuchar o ver alguno de esos signos, ya no vengas a donde mí, ya no te quedes en el plano meramente terrenal, no te quedes en el planamente humano, no te quedes en el plano inmanente, que es la palabra más correcta, en el plano de lo inmanente. Di lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. El sacerdote Elí introduce a Samuel a la dimensión de lo trascendente, que no solamente existe lo inmanente, sino que también existe lo trascendente. No solamente existe la materia, sino también existe el espíritu. No solamente existe la criatura, sino también existe un creador. Lo introduce, le enseña, le sirve de pedagogo, le ayuda en la mistagogía, le introduce a la fe. Entiende lo que le está diciendo, y a la próxima vez que ve un signo que no le parece un signo tan, un signo banal, dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Se dirige por primera vez al tú de la divinidad, gracias a que alguien lo introduce, hace de pedagogo, hace de catequista en la vida de Samuel. Y dice algo muy hermoso el texto, que Samuel crecía, es decir, iba madurando en la vida y que el Señor lo acompañaba. Es decir, que lo primero que te introducen y empiezas a madurar por ti mismo, las distintas etapas de tu vida, por eso es el bautismo, por eso es la confirmación, por eso son los sacramentos, son en momentos determinados de tu vida donde tú vas sintiendo la intensidad de Dios, es decir, en todas las etapas de tu vida, esos son los sacramentos. Los sacramentos no es que sean siete solamente, muchos momentos sacramentales que nos comunican a Dios, pero los siete sacramentos indican que Dios está en todas las etapas de tu vida, en el bautismo cuando naces, cuando te haces un joven ya maduro que tienes que decidir en tu confirmación, cuando tienes que casarte, cuando o ser sacerdote, que es otro de los sacramentos, o cuando vas, te enfermas, o cuando estás al borde de la muerte. ¿No son esos los momentos significativos de la vida humana? Pues esos son los momentos de intensidad que están diciendo que ese Dios con el que vas a entrar en relación te acompañará en todos los momentos de tu vida. Y cada sacramento no es sino una confirmación del Dios siempre presente en nuestras vidas. Lo importante de esta lección hoy es saber que alguien en nuestras vidas sirvió de enlace con los trascendentes. Alguien nos sirvió de catequista, alguien nos sirvió para introducirnos a la fe. Y es un momento bonito, importante, quizás en el día de hoy, de pensar quién fue esa persona en nuestras vidas, quién hizo de sacerdote Elí, que me sacó del plano meramente mundano. No quiere decir que el mundo sea negativo, porque una vez yo accedo a la fe, no quiere decir que me voy del mundo, sino que empiezo a mirar el mismo mundo con una dimensión mucho más amplia que la que yo miraba antes. No quiere decir, la fe nunca te saca del mundo. Eso no es cristiano. Lo único que hace la fe es que te dice que el mundo no es todo y que hay un horizonte mucho más amplio. Y la fe te ayuda a mirar el mundo como lo que es, pero también te indica que más allá del mundo también existen otras dimensiones, otras realidades más allá de ello. Lo importante es, ¿quién hoy, qué nombre te viene a tu mente que te sirvió de catequista, de que te introdujo? Porque te ha regalado la dimensión más importante de nuestra vida. A veces se nos olvidan esos nombres, y esos nombres hay que traerlos a nuestra vida, porque ahí está el origen, lo primigenio de uno de los elementos más importantes de una vida plena, de una vida feliz. Y todos nosotros, si yo les pregunto a cada uno, Elnit, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién te introdujo a la fe? Tu madre, por ejemplo. A veces no fueron nuestra madre, a veces es alguien. ¿A ti quién te introdujo, Ramón? Tu mamá también. ¿Y Camelia? Oye, los papás, qué importancia. ¿Y a ti, Lourdes? Tu mamá, Doña Patria. ¿Ah? Y los franciscanos. ¿Y a ti, Elsa? Suncha. ¿Quién era Suncha? La que daba catequesis. Volvamos a esos nombres, porque ahí está el origen de algo muy importante en nuestras vidas y es tiempo de conectarnos con ello. Cada vez que uno se reconecta a eso, se reconecta también a algo primordial y fundamental que nos quisieron dar. Lo segundo de esta importancia de este texto hoy es reconocer que junto a que alguien lo hizo para mí, yo tengo la responsabilidad también, pero la responsabilidad no solo, esta es la frase que me gusta decir y quiero que se la aprendan, la responsabilidad gozosa. Gozosa. Porque a veces uno es responsable de algo y ¿cómo decimos? Ni modo, ¿verdad? Pero es gozosa, es decir, algo que a mí me ha dado plenitud de sentido y yo tengo también esa responsabilidad gozosa, como suelo yo decirle a alguna gente que amo, me toca tirarte la pullita de la... Yo no sé si eso lo dicen en otros países, pero los puertorriqueños decimos, te voy a tirar, me tiró una pullita, la pullita de la fe. No tenemos que dar sermones. Yo creo que los sermones demasiado insistentes, en lugar de convencer, lo que hacen es que la gente la echa para atrás. Lo espanta. Yo no creo mucho en dar sermones fuera de aquí. A la gente, padre, yo no fui a la misa. Yo no te estoy preguntando. Yo no te estoy preguntando. Tú eres libre. Esto es un banquete. Tú vas si tú quieres. Tú eres quien te lo pierde. No podemos. La fe no es un purgante que yo le endilgo a la gente. Es un banquete. El que la gente que no va, pues cuando uno dice, me lo perdí. Tiene que sentir eso, que me lo perdí. No es porque es obligatorio. No es porque si no me voy para las pailas del infierno. No es porque me va a traer el infierno si dejo de ser. Es que me pierdo de algo sabroso, rico, maravilloso. Y entonces yo quiero que otros compartan aquello que para mí también es un banquete. Y yo tengo la responsabilidad gozosa de también tirarle la pullita de la fe, la pullita del amor, la pullita de la esperanza a otros. Digo pullita, y yo a mí no me gusta utilizar diminutivos, no la pulla, porque la pulla sería demasiado dura, la pullita, porque creo que está tan bien dicho eso en puertorriqueño. Eso en Cuba también es así, se dice pullita, Luisita, la pullita también, tirarle la pullita, a mí me encanta. Pullita significa la indirecta, no directa, la indirecta, la insinuación. Eso es la, y una palabra que yo uso mucho con mis estudiantes y la saben siempre, seducir. La fe es una especie de romance. Queremos que la gente se enamore del que es el todo, solo amor. Seduce a los demás. El amor no se puede imponer. Ya sabemos los fracasos de los matrimonios arreglados. Pues no sirven en lo humano, tampoco sirven en lo divino. No se puede forzar. Pero sí tenemos la responsabilidad gozosa, porque le ha dado sentido a mi vida que también otros entren a ello. Y yo no seré un verdadero cristiano maduro hasta que yo no pase de ser aquel que es inducido a la fe a también aquel que es promotor de la fe. Nos quedamos a medio camino si solo hemos sido empujados, si solo hemos sido llevados, invitados, pero yo tampoco soy el que invito. Y mi principal responsabilidad son mis propias familias, mis hijos, la gente que está. Esa es mi principal responsabilidad. Y los papás tienen que estar constantemente con los hijos, con la pullita de la fe. La pullita de la fe. ¿Por qué? Porque nos va a dar el horizonte amplio de la existencia, que nos va a dar un sentido mayor que el que lo meramente mundano nos puede dar. El mundo es importante, pero el mundo no lo es todo. Y la fe me ayuda incluso a regresar a ese mundo con una mirada distinta de esperanza, de lucha, de justicia, que no lo tendría si no sé que hay un plano mayor. La fe me abre a formas nuevas de relacionarme con el mundo. Así que el primer punto que quería compartir con ustedes es hoy, traten de que en este espacio aquí tan hermoso en el que nos encontramos, gente que nos hemos contagiado unos a otros la fe, recordar esos nombres sagrados, porque a través de ellos nos llegó algo muy preciado. Pero también que a través de esta Eucaristía hagamos el compromiso de que yo también, la maduración de mi fe se comprueba cuando yo también comienzo a ser alguien que introduce a otros a la fe con las cualidades que le dije: seducir, invitar, insinuar, nunca imponer, nunca endilgar, nunca obligar, nunca convencer mediante argumentos de miedo. Ese no es el camino de la fe. El camino de la fe es todo el lenguaje que utilizamos para el amor, es el que hay que utilizar para el de la fe. Y una lección bien importante que aprendemos a través de esta lectura también de hoy es que el sacerdote Elí, como los catequistas y como tantas personas que nos introdujeron a la fe, y nosotros mismos, si vamos a ser catequistas e introductores a la fe a otro, tenemos que tener claro que yo soy testigo de la luz, pero yo no soy la luz. Mucha gente que nos quiere introducir a algo, el problema es que no sabe separar que tú introduces a alguien, pero tú eres parte del camino, no se pueden quedar junto a ti. Y hay gente que crea dependencias, que si no es porque yo lo empujo a la Eucaristía, si no es que yo lo empujo a la oración, si no es que yo lo empujo, o si no que, aunque lo esté invitando de modo muy gozoso, pero necesita de mí. Las personas necesitan entrar ellas mismas al misterio del Dios vivo, entrar en contacto directo con Él. Nosotros tenemos que ser como Juan, que dice: este es el Cordero, no yo. Yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa de sus sandalias. Yo soy testigo de la luz, pero viene otro que Él es la luz. Entonces la actitud madura no solamente es que yo invito, sino también que yo aprendo a desaparecer. Y esto es muy difícil, porque a veces somos tan protagonistas en la vida de la gente. Esto se lo digo para los padres, para los amigos, para todo, que hay que desaparecer para que ellos queden a solas en el encuentro en algún momento determinado de madurez. De hecho, dice Jesús a los apóstoles, porque Jesús hizo de introductor a la fe a los mismos apóstoles que no creían y les hizo creer en un Dios nuevo. En algún momento les dijo: es importante, es necesario que yo me vaya. Y ese irse indica un irse físico, pero es una presencia más profunda, que es la del Espíritu que te acompaña. Los papás se van físicamente y hasta mueren, pero quedan en nosotros, en los valores que nos transmitieron, en el amor que nos dieron. Si es bueno, si el material que tú me diste es válido, si fue a través de la seducción y del amor, usted puede estar seguro o segura que esa semilla va a ser perdurable, aunque no lo puedas ver a simple vista, porque los seres humanos somos muy complejos y muy misteriosos, y tú no puedes tampoco predecir cómo es que la gente va a accionar en su vida de acuerdo a la influencia que tú hayas tenido. Tú no puedes predeterminar eso. Pero la persona influyente, el mentor, el introductor, el catequista, todas esas palabras que podemos utilizar, tiene que tener clarísimo que tiene esa función y que la tiene que cumplir gozosamente, pero también tiene que hacerla en una pedagogía de la presencia-ausencia. Eso es paradójico, estar presente y ausente. Presente como valor y aprender a ir separando para que las personas entren ellas mismas al misterio del Dios vivo. Esto no es sencillo, pero si lo tenemos en nuestra mente, cuando nos lleguen las circunstancias vitales, va a llegar a nuestra mente, porque ya lo hiciste parte de tu conciencia, de tu proceso, como alguien que va a tener, no que vas a tener, que ya tienes influencia sobre la vida de los demás. Lo importante es tenerla de modo consciente. De modo que no se trata de ser la luz, como la gente dice: tú eres la luz de mis ojos. ¿Qué sería de mí sin ti? Si tú no estás, yo me desplomo. Esas palabras tan bonitas al principio. Yo creo que en los primeros tiempos es importante. Si yo no tuviera tu apoyo y tu consuelo, me derrumbo. Está bien, un tiempo. No puede ser que yo toda la vida diga eso. Yo tengo que poder, la mejor regalo que me hace otro es que yo puedo caminar por mis propios pies. Y te recuerdo como alguien importante, y te recuerdo como un valor. Y si tengo que recurrir a ti, como decía San Francisco, y el que tenga que recurrir a mí, hágalo siempre. Y que siempre recurran a los ministros y encuentren en ellos misericordia y perdón. Y si no te pide el perdón, dáselo tú, dice San Francisco. Es decir, siempre está la actitud benevolente, que uno puede siempre regresar. Pero esa actitud correcta de Jesús, el presente y el ausente, para que los demás entren a gozar ellos mismos del misterio. Eso es la diferencia entre tener religión y tener fe. La gente religiosa es la gente que cumple unos ritos porque hay un sistema, un aparato en el que yo me monto y yo funciono desde en esa dinámica. Me quitan esa estructura y yo no soy nada. Por ejemplo, si estoy viajando y me tocó domingo, como me quitaron la estructura, ya no hay gente que va donde quiera que está buscando su Eucaristía porque la necesita, porque la quiere, no importa donde se encuentre. Y si no va domingo, va sábado, porque lo sabe, tiene Es una búsqueda personal ya de fe que ya no tiene que ver con que si me están mirando, si no me están mirando mis papás, de si es pecado o no es pecado, sino porque yo he experimentado el gozo de vivir eso y yo quiero mantenerme en comunión permanente con ellos. De modo presencia, ausencia. Una cosa es la religión, que no es que sea mala, la religión introduce, pero la religión no puede sustituir la fe, el encuentro vivo tuyo con Él. Hay una infraestructura que nos puede ayudar a entrar en el misterio, pero esa infraestructura no es ella misma el misterio. La iglesia es sacramento, sacramento de Cristo, pero no es Cristo. Es decir, ella sirve para introducirnos a Cristo, pero ella misma no es Cristo. Sacramento de Cristo, ¿no? Sacramento del reino, no es el reino, ayuda, introduce. Pues también nosotros, ser introductores en la vida de los demás, pero también sabiendo retirarnos. El verdadero maestro sabe retirarse a tiempo. ¿Qué sería de nosotros si necesitáramos a la maestra de matemáticas soplándonos las tablas de multiplicar todavía? ¿Les parece que era buena maestra de matemáticas? No te preocupes que yo voy a estar siempre allí soplándote las tablas. Pues no era muy buena maestra, ¿no? No te preocupes que tú hasta el último día de tu vida me puedes mandar tus escritos que yo te los corrijo. Los acentos y las comas. Es más, el verdadero maestro quiere que su alumno lo supere. Lo supere. Sentirte orgulloso que yo sembré la semilla para que tú hicieras un salto cualitativo. De eso se trata. Y los verdaderos padres también les encanta que los hijos sean mejores que ellos. Mejores ciudadanos, mejores formados y que mejor. Eso es que hice bien mi trabajo. La cualidad que se enriquece a través de tu servicio, pero no las codependencias. Religión no es lo mismo que fe. La religión no es importante. Es un referente que siempre me está llamando la atención, recordándome la fe. Pero ella tiene que introducirme al encuentro vivo con el Señor. Y ahí está algo hermosísimo de la lectura del Evangelio de hoy, que Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y los apóstoles responden tan hermosamente. No buscan una cosa, no buscan un templo, no buscan una verdad. Los apóstoles responden lo siguiente: ¿dónde vives? Vives viene vivir. ¿Dónde está la vida? Yo quiero tener encuentro contigo, la vida. De eso que se trata, tener intimidad contigo. ¿Dónde tú moras? ¿La casa qué es? ¿El oikos qué es? La casa es el lugar donde está la vida íntima. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde está la vida? Llévanos ahí. ¿Y qué dice Jesús? Ven y verás por ti mismo lo que es la vida. Eso es lo que se trata, de lo que trata el misterio de la fe. Entrar a través de esas personas que nos ayudan, a través de la iglesia como sacramento, entrar a morar, a vivir en intimidad de relación con Él, en el cara a cara, el tú a tú con la divinidad. ¿Dónde moras? Ven y verás. ¿Qué significa eso? Que no te puedo decir de antemano, porque tú eres una persona diferente a ti. Barreto no es lo mismo que Nit, no es lo mismo que Consuelo. Ven y verás. Es decir, el camino que hagas conmigo será nuestro camino y no es el camino de otro. Un camino muy personal, muy íntimo y muy sagrado. Es nuestro. Es de intimidad. Es de amor. Lo que tenemos que estar tratando de buscar es esa intimidad personal con Él. Y aquí voy a decir algo importante en el caminar de la fe, que sé que a la gente le cuesta, pero es importante pasar a ese nivel también. Hoy estoy intentando que ustedes se conviertan en introductores de la fe de otros. Es decir, dar un pasito más a ser sujetos pasivos, a ser activos en la fe. Un elemento fundamental es el siguiente. No, por favor, no tratemos de querer que Dios nos dé algo. Que yo me pegue en la lotería. Mira, Dios no se mete en eso. Eso es un juego de azar. Dios no se mete, nunca te va a... Nunca reces eso porque estás perdiendo tu tiempo. Si te pegaste, fue por el azar. Tampoco digo que es del demonio. Como no digo de una cosa, tampoco digo de la otra. Dios no tiene que ver con eso. No estemos pidiéndole cosas permanentemente a Dios. Seamos más ambiciosos. Fíjate, no estoy diciendo que pidas menos. Pide más. Quieras tenerlo a Él. Yo no quiero que me des algo, yo te quiero a ti. Ay, ay, ay. Cuando alguien viene con el anillito, ay, no. A mí tú no me convences con el diamante si yo no estoy en tu corazón. ¿Sí o no? Eso vale para lo humano. La gargantilla de los diamantes. Y tú sabes que... Digo, si no hay amor, mejor que me la dé de diamante que de plástico para hacer algo con los chavos. Vamos a ser claros, ¿sí o no? Yo por lo menos quiero la de diamante. Para lo menos, para que sirva para algo este diálogo. Pero en verdad, ¿qué es lo que buscamos en una relación? El ser de la persona. Entonces, de Dios hemos aprendido a estar con Él en esta relación bancaria, que yo voy a un banco a que Él me dé crédito, o que me dé un préstamo, o sacar de la cuenta corriente, sobre todo en Puerto Rico de la tarjeta de crédito, olvídate. Sacar y siempre estamos allí en la función de Dios como banco. Dios no es un banco. Es horrible, nuestras relaciones todavía con Dios siguen siendo muy horribles, muy patéticas, por más religiosas que parezcan. Búscalo, y yo no digo que pidas menos, pide más. Pídelo a Él. Yo te quiero a ti. Yo quiero ser tuyo. Yo quiero que seas mío. Dice el Antiguo Testamento que la alianza que estableció Dios con su pueblo es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Eso es todo. Eso quiere decir que si tú lo tienes a Él, ¿qué significa? Que ya lo tienes todo. Que ya los tienes todo. Si lo tenemos a Él, que es Él es la luz, cuando tengas que tomar decisiones en tu vida, tendrás claridad de discernimiento para decidir adecuadamente. Si tienes su amor, cuando uno vive enamorado, uno quiere ir mejor a trabajar. Eso se sabe, ¿sí o no? Cuando tú estás enamorado, quieres ir a trabajar, quieres hacer. Y la gente dice: a ti te pasa algo. Tú estás más raro, más rara, tienes una carita, te brillan los ojos. ¿No nos dicen eso? Pues lo mismo pasa con el amor de Dios. Cuando tú vives y experimentas esa intimidad, trabajas mejor, vives mejor. La mayoría de las cosas que antes pedías, las encuentras patéticas. Porque si yo lo tengo a Él, la vida es vida, mientras vivimos en el plano tierra, nos vamos a enfermar, vamos a tener necesidades económicas, todas esas cosas van a estar, porque aunque lo tengas a Él, eso no significa que tú no te vas a dejar de enfermar, porque eso es humano. Mientras tú lo tengas a Él, cuando te levantes vas a querer comerte un cornflake, ¿sí o no? Con guineo. Un poquito de yogurt. Aunque lo tengas a Él, claro, cuando uno está enamorado se le puede ir las horas de comer, pero vas a volver a comer. Vas a seguir comiendo, te vas a seguir enfermando menos. Te van a pasar todas las cosas de la vida, las mismas, seguramente menos. Pero hay una diferencia muy grande de vivir todas las dimensiones de la vida, bautismo, confirmación, unción, vivir todas las dimensiones de la vida en el amor de Dios, que vivir solo, vacío, con ese hueco que nadie puede llenar, porque la sed de infinito No la puede llenar ni tu mujer, ni tus hijos, ni la patria, ni la ideología. Nada puede llenar la sed de infinito. Eso es un hueco que solo lo puede llenar el infinito. Una vez ese infinito está ahí, no es lo mismo vivir la vida con ese hueco que vivir con esa dimensión plena en tu vida. Y cuando regreses a tu familia, la vas a amar no como el Dios que cuando cualquier cosita que pasa te desengaña y te tiras al piso porque lo convertiste en Dios. Como ya tú tienes a Dios, vivirá tu familia como lo que es tu familia. Y vivirás tu ideología como lo que es, no un Dios, una ideología. Y vivirás tu trabajo como lo que es tu trabajo, no tu Dios. Cada cosa ocupará, no es que tiene menos importancia la patria, ni menos importancia la ideología, ni menos importancia los hijos, ni menos importancia el trabajo. Es que adquieren su verdadera importancia. Antes yo le estaba dando la calificación de Dios a eso. Y cada vez que tú le pones a algo calificativo de Dios, te va a pedir sacrificio si no es Dios. Solo Dios pide misericordia y no sacrificios. Cualquier cosa que tú endioses te pedirá un sacrificio. Tendrá un precio. No vas a ser feliz. Te va a pedir todo y que dejes otras cosas para eso. Pero cuando la fe es el centro, tú tienes tiempo para todas las cosas, para tu familia, para tu trabajo, para tu ideología, para ti mismo. Todas las dimensiones ocupan su correcto lugar. En resumen, hoy es un buen día para recordar quien nos introdujo en la fe. Un buen día para decir, hoy me toca a mí ser introductor en la fe en la vida de los demás. Con la claridad de que soy solo testigo de la luz, no soy la luz. Con la metodología de una presencia que poco a poco se va haciendo ausencia para dejar que aflore la adultez de la fe en la vida de los demás. Enseñar a los demás y enseñarme a mí mismo que se trata no de adoptar solo una religión, sino de entrar en el misterio del Dios vivo. Y al entrar en el misterio del Dios vivo, aprendemos que lo que queremos y lo que tenemos que enseñarle a los demás no es a buscar de Dios el gran banquero que viene a darnos las cosas que nosotros necesitamos, el prestamista, sino que yo lo que quiero es tener su amor a Él mismo, su propia persona. Por eso cuando yo comulgo, ¿verdad?, intimo con Él mismo. Él es quien se me da. El pan no es otra cosa, un pan. El pan es Cristo mismo, el símbolo de su presencia que se te mete dentro de las entretelas de tu corazón. Por eso la segunda lectura es una lectura tan interesante. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Claro, la palabra tan fuerte, hay que si fornicación, que si... Miren, fornicar no es solo sexual. Es toda vez que tú utilizas tu cuerpo, y no estás consciente de que ese cuerpo, a través de ese cuerpo, tú entras en intimidad con Dios. La fe, la religión no tiene que ver con el cuerpo necesariamente. Tú puedes prescindir del cuerpo con pura religión, pero no puedes prescindir del cuerpo para la fe. Tú entras en diálogo con Dios a través de tu corporeidad. Y por eso tu cuerpo es tan importante y tan sagrado. Y por eso cuando yo abro las manos, le estoy diciendo, te estoy invocando. Cuando me postro, cada símbolo de mi cuerpo es un indicativo de relación íntima con Él. Si yo tengo fe, mi cuerpo empezará a estar cada vez más activo para la fe. Hay que despertar el cuerpo para la acción de la fe. Aplaudir, alabar, arrodillarse, introducir al cuerpo a la intimidad de la fe. Nosotros a veces tenemos con relación con Dios relaciones racionales, mentales nada más. Estamos así, sí, Dios es bueno, Dios es aquello, pero no estamos participando con todo el ser. La corporeidad es importante. Fornicar quiere decir que yo a mi pobrecito cuerpo lo mantengo al margen de la fe. Lo uso para todo, para mis necesidades, para todo, excepto para la fe. El cuerpo es malo, el cuerpo es negativo, el cuerpo es pecado, el cuerpo... No. Precisamente todo lo contrario. Fornicar significa dejar fuera la fe, la intimidad con Dios a tu cuerpo. El cuerpo tiene que entrar en esa dimensión. Tiene que entrar en esa dimensión. Y cuando le dejemos entrar en la dimensión de la fe, se van a dar cuenta que muchos de los vicios que hacemos con nuestro cuerpo, vicio significa excesos. La sexualidad no es mala, pero no puede ser mi único absoluto. Pues la coloco en su dimensión correcta que me permita vivir una vida plena. Mi sexualidad, la sexualidad no es negativa. Pero una vida solo pensando en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, en eso. Ah, pero cuando yo dejo que mi cuerpo también participe de la intimidad de la fe, la sexualidad ocupa, lo que dije antes, su justo lugar. Cuando la fe tiene que ver con mi cuerpo y yo cuido porque es templo del Espíritu, no me meto, no me puyo. No me lastimo el cuerpo porque también es templo del Espíritu. Y no como como un desaforado, porque estoy diciendo, este tiene que ver con la fe que yo me estoy metiendo a este hermano cuerpo. San Francisco, a la hora de morir, reconciliado con todo, tuvo que decirle a alguien perdón, a su cuerpo, porque no lo había tratado correctamente. Le pido perdón a mi hermano cuerpo. Fíjense que los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿dónde vives? Llévanos a tu casa. Pero ¿saben cuál es la casa de Dios? Nuestro propio corazón, nuestro propio cuerpo. En mi cuerpo habita todo lo que yo soy. Mi cuerpo es mi identidad y mi persona. Yo no puedo maltratar a este cuerpo. Olvídense de esas palabras tan duras, fornicación, que siempre estamos asociando a la sexualidad. Parece como si creer en Dios, mientras más crees en Dios. ¿Quién dijo eso? Bendita sea la sexualidad. Si no, no hubiésemos estado ninguno de nosotros aquí, ¿sí o no? ¿Que es un absoluto? No. ¿Que gente puede prescindir de eso? Claro. Hasta los psicólogos lo dicen, se puede sublimar perfectamente una vida plena sin necesidad de tener una sexualidad genital activa, porque la sexualidad no se la puedes quitar nunca. Tú miras sexualmente, todas tus dimensiones tienen que ver con tu sexualidad, no solamente tu genitalidad. Olvídense de la palabrita y dejen de asociar la sexualidad. Fornicar significa separar el cuerpo de la fe. Cuando Dios no tiene nada que ver con tu cuerpo, algo ocupa el lugar de Dios y se convierte en absoluto. Ya sea la droga con la que lastimo mi cuerpo, ya sea una sexualidad desenfrenada, ya sea las hipergorduras o lo contrario, que casi nunca hablamos de eso, las anorexias y las bulimias, que es lo mismo, tiene también que ver con lo mismo. Formas inadecuadas de relacionarnos con nuestra propia corporeidad ajenas al mundo de la fe. Recordemos hoy quién nos introdujo en la fe. Hagamos el compromiso de ser introductores a otros en el misterio de la fe. Seamos testigos de la luz, no pretendamos ser la luz. Por tanto, presencia que sabe distanciarse. Introduzcamos a la gente a la vida íntima de Dios, a la vida íntima de Dios. A su intimidad, a su amor. Este es nuestro sostén. No busquemos de Dios, introduzcamos a la gente a Dios para resolver problemas. Introduzcamos a Dios para llenar el corazón de un ser humano. Él así resolverá sus problemas. Todavía uno ve por televisión que Dios va a venir a sanarle la muela a fulano de tal. Oye, dejemos de tratar a la gente como gente estúpida. En nombre de la fe. Vine a platificarle la muela a alguien. Mira, para eso están los dentistas. ¿O no? Yo jamás iré a un confesionario a que me platifiquen la muela. Por Dios, dejemos de decir estupideces en nombre de la fe. Y que ahora me sanó de qué sé yo qué y me sanó de no sé cuánto. La medicina, Dios a través de esos médicos que los sostiene, ahí es que Él actúa. Pero sobre todo vamos a tratar de quererlo a Él para que todas las demás cosas estén allí. Y por último, los apóstoles tuvieron intimidad con Jesús. y le dice, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, que significa roca. Sobre esa roca se edifica. Mientras no hayan creyentes con intimidad de la fe directa en Jesús, la iglesia se cae. ¿Por qué tanto escándalo de la vida de la iglesia? Porque poco a poco no nos estamos sosteniendo en la roca íntima, de la fe íntima. Cuando entramos en relación íntima con Él, se nos cambia nuestro nombre y somos roca sólida en la que se levanta la iglesia. Donde no hay individuos que creen, intiman con el Señor, con su cuerpo, con su mente, con su corazón, con todo lo que es. Mientras eso no se dé, no hay iglesia. No hay iglesia. Hay paredes, pero la verdadera iglesia es allí donde hay un individuo que ha entrado en comunión íntima con el amor de Dios. Ahí es, esa es la roca sólida. No donde hay gente tratando de sacarle chavos a la gente. En lo que se han convertido la mayoría de los templos, se han convertido en sí. Y dale con el dinero, dale con el dinero. ¿Dónde se está introduciendo a la gente a la fe? Esto es la iglesia. Las iglesias en general, que se han convertido excesivamente relacionadas con lo económico. Lo fundamental de la iglesia es introducir a esa intimidad. Cada vez que alguien entra en intimidad con él, ahí hay una roca sólida de la fe. Donde no hay intimidad, lo que hay es un fanguito que pronto cualquier cosa que tú edificas se hunde. Ahora, puede no haber una gran edificación, pero donde hay intimidad de la fe, eso no lo derrumba nadie. Nadie puede derrumbar la roca sólida de la intimidad de la fe. Nadie, ni la muerte. Por eso dice el Cantar de las Cantares, que este amor es superior a la muerte, ni los ríos ni nada podrán llevárselo. Es tan poderoso, más poderoso que la muerte misma. Que el Señor les bendiga abundantemente. Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.